desde la capital taurina del centro del Perú, Palca. Transmite Radio ZL en los 97.7 frecuencia modulada estéreo, con licencia otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OBN-4R, compartiendo cultura, información y entretenimiento. ZL Radio, solo buena música. Y 40 minutos. En todas partes. Regresas por mí, te pido de corazón, nunca te alejes de mí, yo necesito de ti, yo necesito creer de nuevo en tu querer y despertar junto a ti. Yo necesito creer de nuevo en tu querer. Imaginé una vez mi vida sin tu amor. No sabes cuánto dolor aquí en mi corazón. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Sin ti yo no sé vivir. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Es el momento de amar y no perder la razón. Contigo quiero vivir acariciando tu piel. Tus labios me besarán, mis manos te cuidarán y así seremos felices. Mis manos te cuidarán y vivirás junto a mí. Y 44 minutos. En todas partes. Que todo el mundo está cantando esto. 97.7. Contagiate. Desde la capital taurina del centro del Perú, Palca. Transmite Radio ZL en los 97.7 frecuencia modulada estéreo, con licencia otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OBN-4R, compartiendo cultura, información y entretenimiento. ZL Radio, solo buena música. Desayuno, patasca, caldo de gallina, sopa verde, caucao, tallarines, patita con maní y chicharrones. ¡Qué rico! Almuerzos variados, lonchecitos, variedades, sándwich, jugo, leche fresca, maca, quinoa con manzana, soya, café y emoliente. También panqueque y picarones. Yeah. Ubícanos en nuestro nuevo local, Girón Huancayo 476, Restaurant Cafetín Lía. Mallita Ferretería, perfiles y tubos de fierro. Mallita Ferretería, fierros y más. Te ofrecemos lo mejor: fierros, tubos y perfiles, calaminas, pinturas, bases y tiner, bisagras, cerraduras y candados, adhesivos, sellantes y siliconas, tuberías PVC, pinturas para interior y exterior, imprimantes, iluminación y accesorios, limpiadores, artículos de ferretería y más. Mallita Ferretería. Mallita Ferretería. Mallita Ferretería. Accede a nuestras ofertas especiales. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 953-47-2811 o visítenos en la avenida Francisco de Paulo Otero, número 180. Te esperamos. Por tu compra, la movilidad es gratis. Problemas de próstata, inflamación, dolor. Esto ya terminó con Prostalex. Prevenga el cáncer de próstata. Tratamiento seguro y natural para la salud masculina. Reduce la inflamación y agrandamiento de la próstata. Alivia el ardor y dificultad al orinar. Aumenta la potencia sexual. Coadyuvante contra las infecciones que causan inflamación. Pida hoy mismo Prostalex. Acuda hoy mismo al especialista en naturismo y salud humana, William Mima Hurtado. Aquí en Tarma, Girón Callao 317 y en Guasahuasi, Mercado de Abastos, primer piso. Hola a todos, los invitamos este 7 de marzo al Gran Cortamonte Angelino 2026. No se olvide, los esperamos. ¡Atención! Este sábado 7 de marzo, 7 de marzo, prepárate para vivir la alegría que solo las chicas angelinas saben celebrar. Llega el esperado Carnaval Angelina 2026. Disfruta del gran cortamonte angelino, lleno de color, música y tradición. Y para deleitar el paladar, picante de cuy, caldo de gallina, anticuchos y muchos platos típicos más. Todo con el espectacular acompañamiento de la banda sensación Bosé Perú, los Capibaras. Y una gran agrupación musical que hará vibrar la fiesta. La cita es en el Girón Malecón Gálvez número 1178 Tarma. Invita la Asociación de Exalumnas del Colegio Ángela Moreno de Gálvez. Carnaval Angelina 2026. Tradición que se vive y se goza.